los errores se puede aprender, que de cada golpe se obtiene la madurez. Eso lo sé, y ahora al mirar me doy cuenta que no hay vida si no está, Señor. Perdona mi ignorante corazón. Si tú no estás, mi Señor, siento que moriré. Si no siento tu presencia, ¿quién sé? Ya nada. Que yo te causé al gritar que no quería más obedecer tus mandatos ni escuchar tu voz. Perdona mi ignorante corazón. Ya nada será igual si tú no estás, si tú no estás, mi Señor, siento que moriré si no siento tu presencia que me sea. Ya nada. Si tú no estás.